Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos, encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. ¿Quería hablar con la portera? Sí. ¿Y viste que hay un pirimundín ahí abajo? Está en la hora unas minas, hay un cabalulo ahí. Sí, ¿no? Por eso está ahí. Tiene una paraguaya acá también, ¿no? Sí, ¿qué onda? ¿Te viste cabeza ese que está ahí abajo? Sí, sí, sí. Bueno, no te hagas el tímido. No. Che, pará. ¿Y sabes quién sale de ahí justo? ¿Quién? Laurita, la novia. Este no la conoce, cabezón. Laurita es la novia de Juanek. Juanek el pibe con el que hacemos el programa de radio y Laurita también. ¿Abajo? Sí, Juan Carlos. Eso dijo. Juan Carlos, me acuerdo que una vez me puso una salida. Dijo que lo van a reconocer eso. Claro que no le dejaron que ya me permitan. Porque como cambiaron. Ah, no, después se la dejaron a la suya. Se la van a pagar porque como van a cobrar todo. Pero antes, pero ya no me acuerdo cuánto hace que me la puso Juan Carlos. Pero van a cobrar de nuevo, pero van a recortar visas. Ah, claro, claro. Hola Tila, ¿cómo te va? ¿Sabés lo que te quería preguntar? Laurita, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Qué sale de acá? Nada, vine a traer unas cosas para que me las cosan. Unas cosas para que me las cosan. ¿Del departamento ese? Sí. Y bueno, le cuento eso al chabón, pero viste, yo sé que es medio paranoico, loco. Sí. Pero para que no se persiga tampoco, pero le tenía que contar, viste, qué sé yo. ¿Y qué te dijo? Y se puso como loco y aparentemente... Se dice que iba a contratar un... ¿Cómo se llama? Un investigador privado. Para seguir. ¿De dónde vas a ser el investigador? Lo que está loco. Sí, para mí también, pero bueno. No le tendría que haber dicho nada. Y capaz que no, capaz que no se... Ha hecho usted muy bien en contratar a un profesional. No hay que actuar en caliente. Ahora está muy mal visto eso de tomarse la justicia por su mano. Nos vemos aquí dentro de un rato. Perdone. ¿Es aquí lo de las señoritas? Hola, querido. Que si te potas. Ah, ¿vos buscabas a Laura? Ahí tenés el baño. Lávate un poco, gordo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el requesón? No, la verdad que no. Mirá lo que sos. Es un asco. Qué graciosilla, ¿eh? Mírala. Ganas mucho tú aquí, en este antro. ¿Qué te importa, gordo puto? Más que nada, por saber cuánto me vas a dar. Para que no le cuente a tu marido, que está ahí abajo esperándome. Lo puta que eres. Toma. Con 50 te alcanza, gordo puto. Bueno, oye, fuera no, que me canso. Pero una limpieza de sable se me da, ¿no? De propina. Uy, estás hecho mierda. Venga, hombre. Me chivo. Venga, vamos. No seas tonta. Que sabe el yogur. Venga, cumplilla. Quería ahorrarle el mal trago, joder, pero su mujer es puta. Puta, pero reputa. Ahora, de las buenas. No vea usted cómo la chupa. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo avisando. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. ¡Smoke on the water! Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella de rock, nana. Necesito marihuana. Y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de Facundo Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. El tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí, sí. Claro. Tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Un mero está fumando eso! Paches para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Las noches son muy largas. Hay que meterse a cura, chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. ¡Una caladita! ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Si no se dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. O sea, esto es un campeón. Si antes de decir papá y mamá ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Sí, sí, vende falopa. Para mí están locos, no saben en qué país viven. Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. El programa ideal para el subidón. Hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Bigotes psicodélicos. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigotes psicodélicos. Venden falopa en la esquina de la esquina. Y arranca así. Se te ve. ¿Qué pasa? Que las chicas no están trabajando. ¿Están trabajando? ¡Vengan, chicas! ¡Vengan, que vino Eduardo! Hola, chicas. Se vienen los premios de la radio. ¿Qué paquete estás, Eduardo? Bueno, no manoten. Sigan trabajando. Vayan. Susan, dame un whisky y gira un walker. ¿Llegó alguna boleta para pagar? Eduardo, te aviso que debemos 2 meses de ABL. No, de eso se encarga el pendejo este Hernán Cocaine. Ay, para los premios, ¿vamos a necesitar más chicas para el plantel? ¿Sabes qué? Ahora, Susan, vamos a tener que alquilar el departamento de acá al lado porque se vienen los premios de la radio y vamos a necesitar más chicas, así que un poquito más despacio. Eduardo Galeano. Yo nací en el año 40, cuando el mundo no esperaba nada bueno. Digamos que ese sería el resumen. Es un descanso. convencido que lo mejor es entregarme al azar. Y aunque no tenga un destino, empiezo a caminar. El viejo Dávalos en Salto fue dueño del primero o segundo coche automóvil que llegó a aquellas comarcas. Y el coche era muy lento, y además a él también le gustaba andar así despacito. Lo pasaban las tortugas al coche. Se le acercó un gaucho a la ventanilla, le dijo: "Pero don Dávalos", le dijo, "a este paso usted no va a llegar nunca". Y él le dijo: "Yo no viajo por llegar, viajo por ir. Yo no viajo por llegar, viajo por ir". Yo creo que en la vida hay que viajar por ir. Hay que viajar por ir, no por llegar. La historia es el viaje. No hay ningún apuro por llegar. La cultura dominante en el mundo te dice: hay que llegar, hay que tener éxito. Estás obligado a aplastarlos, además. No, eso es mentira. Es una cochina mentira. No se vive para ganar. Se vive para vivir nomás, no para ganar. No para ganarle a nadie. Para vivir nomás, no para ganar. No se aprende a vivir, solo se vive. Viajo por ir, no viajo por llegar, viajo por ir. Esa profunda sabiduría que la frase esconde. La sabiduría de saber viajar por el placer de ir. Aunque sean caminos difíciles y aunque te caigas varias veces en ese andar caminando por el camino de la vida, aunque te caigas varias veces, pero no creerse el cuento de que se vive para ganar o ganar. Yo creo que en la vida hay que viajar por ir. Hay que viajar por ir, no por llegar. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. Still I wanna get through to you, girl, on time, on time. I want to give you some love. Turn your lights down low. I want you to know right now. Cause I want to give you some love. Oh, I want to give you some good, good loving. Oh, I want to give you some love. Say, I'm going to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Whoa. Never, never try to resist. Oh no. Oh, let my love, oh, let my love come tumbling in into our lives again. Oh, I want to give you some pecados. Sacame la tanda esa porque esta radio es mía. Se vienen los premios de la radio. Y va a haber falopa y chicas para todos. Merca de radio. Debe haber sido la semana más tramposa de los últimos tiempos. Como en tantas otras ocasiones frente a hechos análogos, se reflexionó si acaso es lo correcto sumarse a las polémicas e indicaciones que condensan los embustes. Una primera respuesta es afirmativa, si se cree que el procedimiento más adecuado consiste en manipular la trampa para desactivarla. Intentar meterse en ella, desmontar sus mecanismos, dejarla desnuda. Desnuda. Me hace acordar anoche, cuando Hernán, el pendejo de producción, me trajo alita de mosca. Y terminamos en el privado de Avenida Corrientes al 2000, todos en pelotas. Las chicas corriendo en pelotas, desnudas. Merca de radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Que hay una cosa que yo no entiendo. Que ¿por qué le hemos puesto un micrófono si nos lo puede contar después cuando vuelva? Mucho mejor la información de primera mano. Nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias, que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Gersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. ¿Ves, Maggie? Los de azul y plateado son los vaqueros de Dallas, el equipo favorito de papi. Y él quiere que pierdan por menos de 6 tantos y medio, ¿entiendes? Joven lanza para Goldorsky muy dentro del área enemiga y es completo. ¡Ay! Homero, ¿no irás por el abuelo? ¡En el medio tiempo, en el medio tiempo! Cuando en realidad lo que termina pasando es que la familia está con la luz apagada en el living mirando esas noticias seleccionadas y especiales del mundo y no están vinculados ni con ellos mismos, ¿verdad? Ni siquiera están hablando, ni siquiera están intercambiando alguna vivencia. Que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabes nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Entra la cuestión del monopolio del discurso. Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos, multiplican su efecto y su impacto. Si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, tus ideas no llegan. Bueno, todos hablamos de la libertad, la libertad de prensa. A este avasallamiento de la libertad de expresión y el pluralismo. Cambiemos la ley de medios K. Como cuando muchas voces dicen y hablan de la libertad de prensa, y cuando realmente no hubo libertad de prensa acá, te miraban para el otro lado, ¿no? Entonces, se erigen una especie de relato ficcional como si ellos fueran amantes de una libertad de prensa que cuando no la hubo, han sido o funcionales a eso o miraban para otro lado. Hay que tener un poco de sana desconfianza. Sin embargo, pasa como sucede con los espejos. No. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y es una convicción muy fuerte. Muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman. Espejos que no devuelven la verdad, sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno. Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que andaba entre morochos, se ve rubia en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chico nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. De desconfiar del espejo. Y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos. Intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios, siendo que somos morochos. Así que a lo mejor, más que mirar al espejo, hay que preguntarle al de al lado, al que también es morocho, al que vive como nosotros, a ver cómo nos ve, a ver qué le pasa, a ver qué siente. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. Homero nunca fue testarudo. Siempre obedecía instantáneamente cualquier cosa. Era como si no tuviera voluntad propia. ¿No es cierto, Homero? Sí, papá. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público. Trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimiento, sino una determinada forma ideológica. Y si no, te echo. Pero el poder mediático no admite el contrapoder. Porque cualquier contrapoder, cualquier crítica con respecto al funcionamiento mediático, es inmediatamente acusado de querer atentar contra la libertad de expresión. Bueno, todos hablamos de la libertad de prensa. A este avasallamiento de la libertad de expresión y el pluralismo. Cambiemos la ley de medios K. No podemos pedirle al que haga unas grandes noticias de izquierda porque no lo es. Por lo tanto, como no lo es, pues es tonto que nos empeñemos en decir, oiga, que ustedes son de izquierdas, que ustedes son progresistas, porque nos dirán, perdona, nosotros somos una empresa que queremos hacer dinero y como tal empresa que queremos hacer dinero inserta dentro de un sistema capitalista en el cual es fundamental el control de la información, nosotros promovemos ese control de la información, ese dinero nos llega y ganamos un dinero y ya está. Y las antenas comunican la paranoia como hormigas. Y nadie siente lo que yo siento. ¿Qué? A esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Estamos ganando en Malvinas. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. La guerrilla perdió 6.000 personas. Los 30.000 es un camel, fueron 6.000. Ese relato ficcional que tiene de estos tipos, que hablan de muertos como si estuvieran hablando de tipos que van al supermercado. Hay otra cosa que me interesa mucho también, el doble lenguaje que se está empezando a utilizar y que se lleva utilizando ya durante mucho tiempo. Fuerzas de paz, aliados. Fuerzas de paz, aliados. Operación quirúrgica. Daños colaterales. Todas estas frases, palabras bonitas, que nos alejan de la realidad, que nos hacen fácil el decir que, bueno, han matado a unos soldados nuestros, no importa. Son daños colaterales. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez, ¿por qué no te callas? Sino que eso lo hemos visto 300 veces, 300 veces. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón. Lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. Los media convierten de esta manera la política en una representación teatral donde no deja de ser como ciertos relatos ficcionales que hacen algunos medios de la realidad, ¿no? Lo que vos estás diciendo es que muchísimas veces los medios servimos para llevar a la gente mucho miedo, mucho pánico, mucha depresión. Sí, sí, y no sustentado por un por una profundización de lo que se está diciendo, sino como con una especie de naturalidad. Por eso yo hablaba de los relatos ficcionales que hacen, que tienen que ver como montar una especie de ficción en donde nadie dice que no haya violencia, pero también se utiliza políticamente. Entonces, un asesinato se repite 15 veces y te están diciendo que son 15 asesinatos. Tienen que manipular de alguna forma la escena teatral que se les presenta. Piensen ustedes que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores, es decir, lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers, los que hacen las noticias, ¿eh? Es Hermida con aquella voz y aquella onda, es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente, es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está contando. Hasta hoy trabajamos buscando la verdad. Por favor, ¿y para usted? ¿Cómo serían estos pasos que hay que dar? Porque cuando uno echa una mirada a la prensa se da cuenta de que es inútil hacer un análisis porque es todo tan desmesuradamente fascista que sin duda alguna no permite un esquema. Desmesuradamente fascista. ¿Cómo es que el gobierno está contra las cuerdas? Está casi grogui, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Golpe. ¿Disparar? ¿Solo piensan disparar? ¿Qué pasa? Pues si es que no lo agradecen, Torrente. Le pone usted en sus manos tecnología punta, materia de investigación, y ellos solo quieren disparar. No, desmesuradamente fascista. Están bardeando. Si hay que inventar, se inventa. Además, no decís quién es el que habla. ¿Y eso es fascista? ¡Sacalo! Che, Laurita, todo bien, pero pensamos que no te iba a meter mal el informe, boluda. Queda como el ojete. Y pero no se entiende nada, negro. Para mí esto lo hiciste re drogado. Te fumaste una de esas mierdas, no pusiste locutor, que explique un poco a la gente. O sea, La idea es que la gente no tenga que pensar, le tenés que dar todo dicho. Está todo bien, Loreta, pero yo lo que no entiendo, ¿qué hace Eduardo acá? Hola, se vienen los premios de la radio. Todo bien, Eduardo, con los premios de la radio, está todo bien, pero ¿a qué venía? Pues acá estamos laburando. Yo solo venía a buscar falopa, pero acá no hay, acá solo hay falopa. No, mirá, yo por lo menos facito últimamente nomás, así que acá no me encontré nada. Así que me voy, chao. Esto es medio loco que se meta este chabón, acá esto es muy raro. Esto es cualquiera. Negro, quiero saber cómo terminar este informe porque para mí la gente no entiende nada. Quiero escuchar una conclusión. Bueno. Una conclusión clara. Bomba atómica. Bomba política. La poesía es una cosa que uno se da cuenta de qué se trata a medida que la escribe, en el caso de quien la escribe. Yo creo que la poesía es casi pura forma, es lo más cercano a la música que hay. Y una letra de una canción es una poesía. Yo cuando veo que hay 4.000, 5.000 personas que van desde tipos de tu edad o la mía hasta chicos de 13, 14 años cantando esas canciones, quiero creer que están sabiendo algo, algo especial, que el entendimiento, la intelectualización de las letras no abarca. Yo prefiero no hablar de las letras porque le estoy restando enigma y yo creo que lo ideal es que tenga la capacidad enigmática de resonar en alguien y que alguien en esa resonancia descubra íntimamente qué quiere decir. Yo creo en la musicalidad de las palabras, creo en su significado, pero el significado está puramente, está casi esclavizado al interés de alguien que tiene una cultura determinada, que ha pasado por cierto tipo de información, y que ya las letras que tenemos sean entendidas en general por tipos que tienen una especialización grande en toda la cultura, ¿no? En toda la cultura rock, que es la cultura de estos 20, 30 años. A partir de ahí yo no soy, realmente no tengo interés en explicarlas. Yo creo que tienen un poder mucho más allá del que la explicación puede develar, ¿verdad? De las letras y qué significan. Yo creo que la gente sabe qué significan, saben en el lugar fundamental que es en el corazón. Merca de Radio lo produce David Zaracatusca. La realización es de Hernán Cocaine. Y el que conduce es Eduardo Galimberti. Con eso basta y sobra. Igual, a mí me gustaría un poco más de falopa. Merca de Radio, todos los días, por Bigote Psicodélico, el programa porrero. He preguntado a mi sombra. Acá hay drogadicción. Ahora están viniendo otra vez. Recién estaba un drogadicto. Y se mueren de risa de todo. Así van a combatir la drogadicción. Yo nunca aspiré a ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. Bigote Psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. Bigote Psicodélico. Todavía no han regresado. Todavía no han regresado. Y nosotras. Y nosotras. Tenemos que cuidar unos pañuelos. Que cuidar un pañuelo. Blancos como nuestros cabellos. Para nuestros cabellos. Para los amargos días venideros. Otras veces era un músico que tocaba en su cítara unos aires melancólicos que convidaban a viajar al otro mundo. Entretanto, o sol saiu inteiro da madrugada, enquanto mal feridos nos erguemos e as sentinelas gritam reunir, porque o inimigo vem perto. Luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder, son tus pensamientos. Fueron ellas, insisten las caretas. No, mi general, todavía no se acaba la revolución. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira las madres del amor. No sé convertir lo que toco. Padre, deja que ponga mi hombro sobre la mesa. No sé ser el espejo de tu mentira. No puedo mirar al pozo porque me cae. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Distante julgaria do ano de 1993. E contudo é tempo ainda dele. Mas soltas, esparsas esperanças sobrevivem aos mortos intermináveis e ao sangue. Tanto que este sol encontra na praia uma tribo que repousa entre duas batalhas. Dois tiques cama dentro, acusadas de roubar uma camisa. La gran camisa. Pobres. Tiene uma patrona re careta e em cambio tiene um patrão bien piola. No me acuerdo si era Calvin Klein o Pierre Cardin, decía él. La industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Puedo estar en el penúltimo escalón durante toda la existencia. Puedo dar todos los saltos, menos el definitivo. Puedo galopar a toda velocidad y detenerme exactamente al borde del abismo. Muchos son los santos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Cuando lo encontremos, solo nos quedará un poco de polvo y arena entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, están en algún sitio, nube o tumba. La casa tiene una patrona y hasta las ollas que friegan tienen dueña. La dueña de la casa las acusa de fuste. Fueron ellas, y da cátedra, como en la facultad del perfil psicológico, de las ladronas de camisas y caretas. Solo contemplo con mirada de niño. Inexorable, la gente pasa pero nadie escucha los dilemas, gemidos moribundos. Gemidos moribundos. Solo miro, no espero un milagro. La muerte se rió con dientes de calavera. El amor y la pasión son la muerte. Y tú amas porque mueres. Y mueres porque amas. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo. Las personas jóvenes y fuertes siguieron siendo, como en todas partes, inmortales. I'm a notion in your bedroom, make you feel. I'm a dance hall, dirty break beat, make the snow fall up from underneath your feet. Not alone, I'll be there. Tell me when you wanna go. Soy Martín, el Mocachi. La incoherencia, la intolerancia y el orgullo me convirtieron en este bastardo que se pide otra cerveza y le mira el culo a la moza. Su novio parece un top model y yo no le llego ni a los talones. Por lo menos le robé una sonrisa cuando le dije: lo que tiene tu chico el músculo, yo tengo el corazón. Y eso que no tomo anabólicos. Le di propina y me fui caminando en zigzag. Parecía que estaba escalando el Himalaya. Seguramente mañana amaré a otra, y pasado a otra, y pasado me seguiré sobrepasando. Así es el amor, una lotería clandestina. Mientras tanto, espero que un día me agarre un policía estando lo bastante ebrio como para vomitarlo con ganas y sentir que mi odio era útil. Yo me tomé los 100 pesos que el Pulga le consiguió a Juancito para que me lo dé a mí. Y ahora estoy tirado en el pasto de Plaza Centenario y no soy hippie. Un árbol mea al perro y la vida me pilla de parado. Pero igual me seco rápido. Enfrente, mi abuela murió de cáncer de páncreas. O era en otro lugar, la verdad no me acuerdo. Pero era parecido. Lo que pasa es que este lugar es parecido por todas partes. No sé, deseo la tumba de mis resentimientos. Que mis broncas se mueran de cirrosis para volver a reír y volver a bailar. Hasta le mandaría hacer una placa a mi bronca, una placa y todo. Una placa que diga: bueno, al fin morí. El odio siempre debe morir. Y yo, como soy odio, no servía de mucho. Qué pedé. Muchachos, lo peor del mundo es dejar de vivir por haber fracasado. Somos uno en el infinito, en este universo. Las experiencias y las aventuras no se compran con nada. Así que los prejuicios, dáselos de comer al perro más arnoso. A la sarna de la mediocre humanidad, la sarna de la peor gente. A la sarna de los que aman la represión y la violencia. A la sarna de los fascistas. A la sarna de los que golpean a sus mujeres. A la sarna de los que inventan guerras en vez de gastar esa plata para dársela a la gente que no tiene ni un techo. A la sarna de los que humillan. A la sarna de la televisión, la radio y todo medio de comunicación. A la sarna de los que odian la libertad. Fuimos y somos todo lo que no aprendimos.